vamos a iniciar esta compañía diaria, hasta las 9 de la noche, y por aquí por Radio El Mundo, como siempre. Escuchábamos recién en el corte del noticiero a la presidente, que creo que habló en Córdoba, ¿no es cierto? Sí, en Córdoba. No era, digamos, sorpresivo una referencia de Cristina al tema de la corte de ayer, que ya lo comentamos. Pero sí es sorpresivo, digamos, no porque uno ya después de tanto tiempo no lo sepa o no lo sospeche, pero la verdad es que siendo o tratándose nada más y nada menos que de la Presidente de la República, o sea, la primera y principal funcionaria del país, que además es abogada, cuando uno la escucha caer repetidamente en errores tan groseros respecto de lo que es la interpretación de la Constitución, de su escuela jurídica, de lo que es su naturaleza, la verdad que se olvida un poco de las veces que ha escuchado estos errores y una vez más se vuelve a asombrar como si fuera la primera vez. Porque la verdad es que es llamativo, es muy llamativo que la Presidente tenga un dominio tan escaso de lo que es la dinámica de la Constitución, de cómo es, digamos, su estructura jurídica y fundamentalmente su naturaleza filosófica. Es muy llamativo. Es decir, la Presidente puede decir, a mí esta estructura constitucional, esta filosofía que hay detrás del texto del 53, no me gusta, yo estoy en desacuerdo, yo creo otra cosa, pero la Presidente no puede ignorarla, no puede decir que la Constitución dice cosas diferentes de las que dice. Y cuando uno la escucha, tiene la impresión de que efectivamente la Presidente desconoce por lo menos parte del texto. Y lo que es curioso es que algunos párrafos, especialmente estos referidos al Consejo de la Magistratura, fueron escritos poco menos que por ella misma. Porque el Consejo de la Magistratura es un instituto incluido, no es un instituto original del 53, es un instituto del 94. Y la Presidente fue convencional constituyente. Se puede decir que ella misma redactó los artículos de la Constitución, en donde la Constitución, como si fuera un manual de instrucciones, dice cómo hay que elegir a los consejeros. Entonces, no sé si tenés, porque yo le pedí a Ubi recién, Gustavito, y hemos tenido ahí en pleno vuelo un cambio de mando, lo tenemos a Gustavito Ávila, pero escuchemos de vuelta, a pesar de que es un poco largo, porque la parte que me interesa está al final, el corte que recién teníamos en el noticiero de Radio El Mundo de la Presidente en Córdoba. Aquellos que creen que pueden a través de alguna resolución impedir el crecimiento y el avance de la democracia, sepan que solo lo podrán hacer por un tiempo, porque nunca, nunca ninguna sociedad toleró ni aceptó durante mucho tiempo que se le impide ejercer sus derechos de elegir a los órganos políticos que marca la Constitución Nacional. Pero es que la Constitución, repetimos, la Constitución dice cómo hay que elegir a los consejeros. La Constitución no dice que los consejeros vayan a elegirse por el pueblo. Entonces, Cristina aparece muy enojada, diciendo que las sociedades no resisten mucho tiempo resoluciones que le impidan elegir a los órganos políticos de la Constitución, como si la Constitución dijera que estos órganos políticos, refiriéndose obviamente en el caso puntual del Consejo de la Magistratura, debieran elegirse por el voto popular, y una resolución de algún tribunal oscuro viniera a decir lo contrario y con ello le impidiera al pueblo ejercer sus derechos. No, no, nada de eso. Lo que está al revés de la indicación muy precisa de la Constitución es el proyecto que Cristina envió al Congreso y que el Congreso aprobó, obviamente por la mayoría automática que el oficialismo tiene. Lo que está en contradicción con la Constitución es eso, no la resolución de la Corte. Lo que está de acuerdo con lo que la Constitución dice en cuanto a la instrucción de cómo elegir los consejeros es la decisión de la Corte, y lo que está en contradicción con eso es el proyecto de Cristina. Entonces, realmente cuando se producen estas discrepancias, nada más y nada menos que hechas públicas, repito, por la principal funcionaria del país, que debería ser la que más conocimiento tenga del mecanismo constitucional, en este caso para elegir un determinado consejo, uno no puede caer menos que en una situación de asombro y de llamar mucho la atención, ¿no es cierto? Ahora, siguiendo la lógica que el gobierno y que el kirchnerismo en general ha tenido para con los obstáculos que particularmente la Constitución le ha ido poniendo cuando la justicia se ha dignado a honrarla, en el camino, uno podría ir discerniendo cuál será el paso futuro. Y yo creo que ese discernimiento nos lleva a la conclusión de que el paso futuro es ir contra la Constitución. Porque ustedes fíjense, cuando vino el tema de la fuga de las divisas, se establecieron unas restricciones iniciales a la compraventa de dólares. Algunas bastante irrisorias, como perseguir a la gente por la calle con perros y demás. Bueno, obviamente, la sola escenografía de ver a la policía con perro persiguiendo gente por la calle ya anticipaba que eso iba a fracasar. Y fracasó. Entonces, ¿qué vino después de esas restricciones preliminares? Ya directamente el cepo. O sea, en lugar de reconocer el error y decir, no, por este lado no camina, no, fue más adelante y fue directamente al cepo. Cuando fracasó el 7D, porque los jueces, como no podía ser de otra manera tampoco, declararon inconstitucional la ley de medios, o la parte de la ley de medios que al gobierno realmente le interesaba, entonces reconocieron el error y dijeron, no, evidentemente la ley está mal, la tenemos que cambiar. No, lo que digo, con estos jueces no podemos llegar al objetivo de la ley de medios porque los jueces nos la votan en contra. Bueno, cambiamos los jueces. Y vino la reforma judicial. Entonces ahora los jueces dicen que la reforma judicial es inconstitucional. Con estos jueces tenemos fallos que nos dicen que la reforma judicial es inconstitucional. Bueno, cambiamos la Constitución. Claro. Esta es la lógica del gobierno. Esta es la lógica del kirchnerismo. Entonces es, previsible pensar que el próximo paso va a ser intentar modificar la Constitución, porque claramente este gobierno con esta Constitución no puede gobernar. Este gobierno con esta tendencia, con esta Constitución, no puede gobernar. Porque la Constitución organiza un gobierno limitado. Y un gobierno que tiene una proclividad a gobernar sin límites, pero va a chocar todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días va a chocar con la Constitución. Bueno, es una cosa imposible de vivir, todos los días. Porque a cada cosa que el gobierno quiera hacer, como generalmente va en el sentido de no tener límites y de desconocer los límites, va a aparecer el farito, la luz constitucional que le va a decir, maestro, no puedo hacer eso, porque acá estoy yo que le pongo un límite. Me recontracacareo en el límite. No puede cacarearse en el límite. Bueno, entonces te voy a cambiar a vos. Esto es obvio que es lo que va a pasar. Ahora, la pregunta es, ¿pueden hacerlo? ¿Le dan los números? Y ahí ya entramos a medio improbable. a cómo están los, a cómo están las cosas. O sea, obviamente las mayorías especiales para reformar la Constitución que la propia Constitución requiere, el gobierno no las tiene en el Congreso, y digamos que el ánimo social no está como para, por ejemplo, que el gobierno diga, bueno, vamos a hacer un plebiscito. Y yo creo que no le van a dar tampoco los números. Ahora, que lo van a intentar, lo van a intentar. Porque la cuenta es clara. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿La Constitución? Bueno, cambiamos la Constitución, listo, ya está. Fíjense que cuando Cristina presentó los 6 proyectos de democratización de la justicia, ¿se acuerdan lo que ella dijo? Ella dijo casi textual, para no reformar la Constitución, le faltó decir, de la que están tan enamorados, concedí mandar esta reforma por ley. O sea, como si fuera un favor, digamos, a los que estamos enamorados de la Constitución, de decir, bueno, está bien, no te la voy a tocar, la Constitución, pero más vale que me dejes cambiarla por ley como a mí se me antoja. Si no, ya te anticipo que te la voy a reformar. Este fue el concepto. Y obviamente, la Constitución no se puede cambiar por ley, porque la ley es una pieza jurídica de calidad inferior a la Constitución. Para reformar la Constitución hay que seguir los pasos que la propia Constitución establece. Conseguir por 2/3 de las 2 cámaras la citación a una convención constituyente, establecer los puntos de la Constitución que quieren reformarse y elegir la convención constituyente y que la convención constituyente reforme específicamente los puntos que la Asamblea le indicó. Hay que cumplir todos esos pasos. Y los pasos para convocar las mayorías específicas para convocar una convención constituyente son del 2/3 de las 2 cámaras, de cada una de todos los miembros. Y esos números no los tienen. Entonces la Presidenta se tiró, entre comillas, el lance de lograr este objetivo de modificar la composición de la justicia por ley. Y obviamente no le salió, porque en cuanto esa discusión llegara a la Corte la iba a declarar inconstitucional porque no tenía otra salida. Porque esto, ayer lo decíamos con Silvio, esto es como un manual de instrucciones de una cámara de fotos. Si el manual te dice que para sacar la foto tenés que apretar el botón que está arriba y vos querés sacar la foto metiéndole un dedo en la lente, no, la foto no sale. Entonces cuando la llevas al service, el tipo te dice, no maestro, no tiene que poner el dedo en la lente, tiene que apretar acá. Y eso fue lo que dijo la Corte. No maestro, no puede elegir los consejeros por el voto popular, porque la Constitución dice que lo tienen que elegir los abogados y los representantes de los abogados y de los jueces. Lo dice acá, está escrito. Alguien podría haberla llamado a Cristina y decirle, es más, lo escribió usted. ¿No se acuerda en el 94, en la convención de Santa Fe? Usted integraba la convención. No es como la constitución del 53, que los constituyentes obviamente hace 200 años que están muertos. No, estos están vivos. Se le puede ir a preguntar, maestro, acá en el artículo 112, ¿qué quiso cuando dijo que el consejo se elegía de esta manera? ¿Qué quiso decir? Y el tipo te lo dice, si está vivo, lo llama acá por teléfono, lo podemos llamar por radio y preguntarle, ¿qué quiso decir? Y eso que está escrito ahí, quise decir. Entonces, esto es tan estúpido, digamos, tan absurdo, que, repito, tratándose de la principal funcionaria del país, llama la atención. Pero bueno, yo creo que, dada la historia de la lógica de cómo el kirchnerismo entiende el poder, no hay duda que el próximo paso es ir por la Constitución. El gobierno actúa en base a preguntarse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos molesta? Los jueces. Bueno, cambiamos los jueces. A mierda, listo, cambiamos los jueces. Me sale mal. ¿Por qué? Porque la Constitución lo impide. Entonces, ¿qué es lo que molesta? La Constitución. A la mierda, listo, cambiamos la Constitución. Es así. porque el gobierno cree que es el dueño de el país. Digamos, no concibe la idea de las mayorías y las minorías. Cree que la famosa elección de octubre del 2011 le dio el poder como si hubieran sacado no el 54%, sino el 100% de los votos. Yo recuerdo que, como era obvio que el kirchnerismo le daba al hecho de ganar una elección la idea de que con eso se representaba a la voluntad de todo el pueblo, una vez le preguntaron a Néstor Kirchner, bueno, ¿por cuánto hay que ganar una elección para que usted pueda decir que representa a todo el pueblo? Y Kirchner, ¿qué dijo? Por un voto. Por un voto, dijo Kirchner. Un voto es suficiente para que yo me arrogue la representación de todo el pueblo. O sea, yo te gano 20 millones a 19.999.999 y yo represento a todo el pueblo. Pero me ganaste por un voto, maestro. Ah, no importa. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Es como el fútbol, en ganarte en tiempo suplementario con un gol de penal que no fue. Y te dicen, yo soy mejor que vos, soy el campeón del mundo. Pero maestro, ¿de qué alardeás si me ganaste con un gol en tiempo suplementario con un penal que no fue? Ah, ¿cómo salió el partido? ¿Quién ganó? ¿Te das cuenta? Y la democracia, y más que la democracia, la libertad, no puede dirimirse con estos conceptos del fútbol, digamos. Pero bueno, lamentablemente tenemos una administración, un gobierno que tiene esta interpretación, por lo cual me parece que lo natural es pensar que en los próximos días, en las próximas semanas, ya empezaron. Creo que ahí apareció Estela de Carlotto, creo, sugiriendo una reforma de la Constitución, ni hablar de este muchacho de Lía, que sugirió poner en disponibilidad a todo el Poder Judicial, por ejemplo. Pero no creo que pasen más de 2-3 días, ahora viene un feriado, la semana que viene ya va a empezar el tanteo para reformar la Constitución. Es lo que se viene. Así que bueno, Romita, vamos a presentar el programa, si te parece. Sí, vamos. Hay un lío bárbaro en Brasil, un lío tremendo. Me acordé porque tenemos acá en uno de los monitores una de las razones por las cuales la gente está que vuela, que es esta famosa Copa de las Confederaciones, que junto con la Copa del Mundo parece que le insumió a Brasil un platal, una fortuna. Y la gente común está que vuela, ¿no es cierto?, con la guita que se empieza a conocer en Brasil, que le salió este chistecito de ser sede del Campeonato Mundial. Y, sí, lleva su costo, obviamente. Bueno, pero la gente se puso loca, digamos. O sea, no, yo lo traslado acá y a mí me resulta difícil. ¿Pero no te vuelve esa plata después por otro lado? No, aparentemente son 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares que saldría la Copa del Mundo solo. Y olvídate de que eso se pueda recuperar. Se puede recuperar una parte, pero 14.000 millones es un platal. No llegás. Es un platal. 14.000 millones de dólares. Y la gente común está... Sí, pero no tenés derechos de televisación, sí, publicidades, no, turismo, etcétera. Sí, pero no. 14.000 palos. Y la gente común está que vuela. La gente común está que... Yo lo traslado a la Argentina y me resulta difícil pensar que eso pasara acá, ¿eh? Si la Argentina fuera organizadora del Campeonato Mundial. Que la gente saliera a la calle porque se enterara que es un platal. Yo creo que la gente estaría más contenta porque la Argentina fuera organizadora del Mundial que por la conciencia de la guita que se gasta. Y en Brasil, bueno, hay manifestaciones en las capitales de todos los estados.